que la docencia de nuestro lugar está muy consciente de lo que se pretende hacer con la escuela pública y la resiste en el aula y en la calle. Lago Puelo, Chubut. La educación vive una situación particularmente difícil a partir de las medidas de ajuste que el gobierno nacional y provincial implementan. Hablamos con Leo Pi, secretario general de la seccional noroeste de Chubut, del sindicato docente ATECH, Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, quien nos pinta el panorama de la siguiente manera. Los compañeros de la regional noroeste están en pie de lucha desde el comienzo del año, incluso hace varios años, para denunciar cuestiones que tienen que ver con el abandono del Estado en las escuelas, en lo edilicio, y también para reclamar cuestiones de lo salarial. En concreto, este año hay una gran fortaleza en la regional que tiene que ver con una gran conciencia de los compañeros, de lo que se está viniendo, de lo que plantea el gobierno de Macri y su réplica en los gobiernos provinciales, entendido como un ajuste en la educación, que lo único que va a significar es el vaciamiento de la escuela pública en favor de la escuela privada o de una especie de sistema donde el Estado se va a desentender aún más. Hay mucha conciencia en los compañeros que, a pesar de ser amenazados con el descuento y con las sanciones y con un montón de cosas, van al paro junto con los compañeros de toda la República y plantean plan de lucha sostenido con otras medidas, con marchas multitudinarias, abrazos a las escuelas, fondos de huelga y de fondos de lucha solidarios en distintos sectores. Realmente entendemos que la docencia de nuestro lugar está muy consciente de lo que se pretende hacer con la escuela pública y la resiste en el aula y en la calle. También nos cuenta cuál fue la propuesta del gobierno provincial que tomó carácter de escándalo, no llegando a 800 pesos en dos cuotas y que no ha hecho más que sumar docentes a la lucha. Así nos anunciaba las medidas planteadas para esta semana. Acá en la regional hemos ido a todas las medidas de fuerza que se plantearon desde la CETERA, es decir, a nivel nacional, planteando consignas que tienen que ver con lo nacional, como digo, y también cuestiones de lo local o de lo provincial. Entre medio también está la discusión salarial con el gobierno provincial, donde hemos rechazado la propuesta salarial que consistía en algo más que 800 pesos en dos cuotas. Y eso se rechazó por escándalo, por unanimidad en toda la provincia. Por eso es que los compañeros han ido al plan de lucha. Hemos hecho abrazos a las escuelas, especialmente acá en Puelo, en un caso concreto de una escuela donde se pretende llevar adelante la jornada completa sin tener las aulas necesarias, porque esto es lo que hace el gobierno, ¿no es cierto? Intenta implementar propuestas educativas sin el recurso, o sea, pretende que bueno, que todo lo que se haga sin el esfuerzo económico del gobierno, sino con el esfuerzo de los trabajadores. Resistimos los cierres de cargos, que este año se ha avanzado o ha venido con mucha fuerza este ajuste, este intento de hacinar chicos en las aulas, cerrar cargos en la ruralidad, que son resistidos por la comunidad y que nosotros acompañamos. Y en ese marco, bueno, después de haber ido el día 6 y 7 al no inicio de clases, haber acompañado 14 y 15, 21 y 22, incluso con nuestra presencia en la Marcha Federal Educativa en Buenos Aires, pero simultáneamente con marchas acá el 21 y el 22, clases abiertas en las plazas. Estamos convocando, primero para el paro que mañana está planteando la CETERA, nos convocamos acá para visibilizar la situación mañana a las 11, mañana 30 de marzo a las 11 en la regional, y promovemos adherir al paro del día 6 junto con la CGT y las dos CTA, planteando la modalidad de olla popular y festival solidario en la Plaza del Lago Puelo, en horas del mediodía. Entendemos que es la forma manifestarnos ese día, convocando a todas las, digamos, las organizaciones y sectores del campo popular. Digamos, vamos a comer juntos, a almorzar juntos ese mediodía en la plaza, mientras varios artistas que se han propuesto para tocar gratis, para acercar su arte, con la intención, bueno, de nuclear a la gente y, bueno, fortalecer este fondo de lucha que estamos juntando. Va a haber urnas en la plaza donde la gente podrá colaborar, y bueno, y el hecho político de la olla popular, ¿no es cierto? Lo acabamos de definir acá en la asamblea con los delegados. Ya empezamos a hablar con otras organizaciones que les pareció buenísima la idea, y bueno, empezamos a confirmarle a los músicos fecha y hora de los músicos y los otros artistas, ¿no? Puede haber artista plástico, teatro, fecha y hora de cuándo sería este encuentro. Toda esta lucha ha llevado al gobierno provincial a implementar medidas ilegales contra los sindicalistas. Leo Pi nos cuenta cómo el gobierno de Das Neves ha intentado eliminar la licencia sindical con goce de haberes. Bueno, desde ese punto de vista nosotros siempre fortalecemos la herramienta sindical, la entendemos como fundamental, ¿no es cierto? La entendemos fundamental porque justamente la estrategia del gobierno es debilitar, desarticular la herramienta sindical, es decir, en concreto a los sindicatos, empezando por bardear a los maestros, intentar difamarlos en esa campaña nefasta del voluntariado docente para cubrir a los que hagamos huelga, y bueno, en la figura de nuestros dirigentes, en la figura misma del sindicato, bastardeando la pertenencia al sindicato como algo malo, digamos. En ese marco, el gobierno provincial de Mario Das Neves ha decidido dejar de pagar el sueldo de los que tenemos licencia gremial. En una medida completamente unilateral, el gobierno provincial metió mano en el estatuto del docente, en concreto en el régimen de licencia, para transformar la licencia gremial en una licencia sin goce de sueldo, pretendiendo obligarnos a dejar el sindicato para volver a las escuelas. Por eso es que la conducción de la Regional Noroeste y otros compañeros, estamos hace 5 meses, o sea, desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y esperemos que ahora marzo nos paguen, sin cobrar el sueldo. Hemos presentado recursos de amparo y medidas cautelares en la justicia, que en algunos casos han salido favorables y en otras no. Nosotros tuvimos la suerte de que nos salga favorable, pero al momento no nos han devuelto el dinero. Quiero aclarar que el hecho de no cobrar el sueldo no implica solamente la merma en el salario, sino también la situación de la jubilación y la pérdida de la obra social, para nosotros y para nuestra familia. Así que bueno, esto es solo, este detalle que estoy dando marca a las claras el ataque que se hace sobre la herramienta sindical en nuestra figura, ¿no?